Y este es el sabor que llega desde el norte del país. Tu sonido profesional. ¡Cumbia! ¡Opa! Sabes que te quiero, entrégame tu amor. Sabes que te quiero, que yo por ti muero, nunca abandones tú. Eres tú mi vida, sabes que te quiero, entrégame tu amor. Sabes que te quiero, que yo por ti muero, nunca abandones tú. Por favor, no me abandones, no. Eres tú el calor que le da vida y ritmo a mi corazón.